Bueno, estamos en contacto, tal cual lo habíamos anunciado, con Elena Zaffaroni, integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, a quien le agradecemos el contacto de estos minutos. Elena, buen día. Bueno, los más destacados y algo... Pues es que hay un ruido atrás, que no puedo hablar, no sé qué pasa. A ver si se mejora eso. Ahí, a ver. ¿Ahí está mejor? Ahí sí, mejor. Bien. Lo más destacado para nosotros, y era lo que queríamos poner público y rápido para todos los periodistas y para toda la población, es lo que escribió Gilberto Vázquez al apelar a la sentencia que lo iban a pasar a retiro. Uh-huh. O a reforma, no sé, no me manejo con eso. Y en eso, en ese escrito, él dice, además de muchas otras cosas, que ustedes la pueden bajar, están en la página nuestra, dice lo mismo: cuando yo ejecuté a muchas personas, maté, torturé, secuestré, participé en varios países, todo lo mismo, cumpliendo órdenes, y he sido felicitado por mis superiores, no solo en el momento en que lo hice, sino hasta el año pasado. Esto lo firma en el 2006. Uh-huh. Y hasta el año pasado, seguir recibiendo esas felicitaciones de sus manos. Y más cosas en relación a eso, ¿no? La conferencia, primero, era porque, bueno, estamos todos, por suerte, creo que esto ha provocado un movimiento grande y de interés de saber, de que tenemos que saber un poco más para unir a lo que hemos denunciado toda la vida. Uh-huh. Primero, datos que la respaldan, que respaldan esas denuncias, y para que no se votara o no se votara o se dejara de votar el desafuero de Manini como un trámite, sino que estamos hablando de esto, de lo que nos dejan, así lo desafueren como no lo desafueren. Este problema trasciende, porque es un problema institucional mantenido, con comprobación hasta esa fecha que él dice, pero después tenemos los archivos Castiglioni que muestran lo que fue el seguimiento, la espionaje en democracia. Uh-huh. Y demuestran también cómo cada vez esa actuación corporativa y el pacto de omertá que no se ha logrado quebrar. Y no se ha logrado quebrar por falta de voluntad política, pero además por falta, porque no lo va a cortar la voluntad de un único partido que ha tenido sus enormes fallas, pero que ha hecho algunos intentos separados. Así, no, tiene que haber una política de Estado afirmada y respaldada por todos los partidos que tengan representación parlamentaria y sean democráticos, o sea... Bien. Elena, más allá de que vamos a también hablar de algunos de estos casos que han ocurrido, decías en una entrevista que ustedes estaban esperando en realidad una bomba en otra información que habían pedido. ¿Por dónde están buscando ustedes? Yo supongo que para fortalecer algunos caminos judiciales que se están llevando adelante, y también esto que decías al final, el generar una fuerza desde el punto de vista social, público, que ponga el estado de situación de la impunidad en debilidad, ¿no? Que ahora claramente no está. Totalmente. Y no está de debilidad, no solo de debilidad, de exigencia. La exigencia, por suerte, está sucediendo también adentro de los propios partidos cuando están considerando esto. Uh-huh. Los jóvenes protestan porque quieren más transparencia en este tema y en la impunidad, y quieren salir. Y ya basta, no hay que dejar este legado a nuevas y nuevas generaciones de más y más impunidad, porque se probó con el silencio y no funcionó. Las Fuerzas Armadas no se doblegaron a todas las decisiones políticas cada vez que les querían ajustar el número, lo querían ajustar a algo. Se probó con el intercambio, la Comisión para la Paz, y tampoco funcionó porque la impunidad no funciona, la impunidad degrada a las sociedades. Tampoco resultó para conseguir datos, ¿no? Creo que que todo el mundo quisiera descuento, que todos quieren, y hoy lo verbalizan, es sacarse el problema que le genera el delito que se comete día a día al tener a los desaparecidos secuestrados ahí. Entonces, ese delito que lo heredan los gobiernos democráticamente electos, todos lo quieren resolver, pero no lo pueden resolver si no van a fondo con el tema de las Fuerzas Armadas, si no van a fondo con la exigencia. Ayer yo escuchaba a una de las historiadoras con las que hemos trabajado muchísimos años y que han trabajado con los archivos Berruti, que han trabajado en la Comisión para la Comisión de Seguimiento y en el grupo de trabajo, y bueno, y poniendo un poco de distancia, cuando ella dice, sí, íbamos a copiar un archivo, íbamos a leer un archivo, y había que pedirlo, y el archivo venía, o los papeles venían, o venían unos, y faltan hojas, y volvían a... Y era todo un trabajo administrativo que tenían que hacer los investigadores, nosotros también, la sociedad, los periodistas, y en los vericuetos de una corporación militar por fuera del sistema. Porque ¿qué es esto? ¿Por qué no van y dicen, por favor, señor, acá todo a la luz, y si no, afuera? Entonces, cuando por fin el presidente Vázquez decide pasar a retiro a esos generales, no le dan los votos. Y así cada vez se están cobrando unos a otros. Es lógico, ¿no? Es lógico porque las omisiones existen y porque todas las fallas existen. Nosotros estamos diciendo que hay que mirar un poco más arriba, dejar un poco, bueno, sí, o continuar esto, pero sin olvidar que el centro es el terrorismo de Estado, lo que ha quedado ahí, la deuda con la sociedad, las acciones que tienen que hacer para desandar esto. Y hay tantos problemas urgentes en el país, ¿no? Tantos. Elena, en esto que hablabas de dejar a la luz toda la información, uno tiene la sensación, obviamente ustedes saben más que nosotros con respecto a esto, de que hay mucha información encontrada. Vos hablabas de los archivos Berruti y Castiglione, mucha información encontrada, pero no está. La gente no la conoce, no está pública, no está claro quiénes participaron, de qué manera, qué pasó, cuál fue el proceso luego, ¿no? En democracia, quiénes fueron los actores que tuvieron responsabilidad de hacer y no hicieron. Y después hay un montón de información, y esto era la pregunta que te hacía, que tú dices, estábamos esperando la bomba en otro lado, en otra información que hemos pedido. Hay otra información que todavía está oculta. ¿Dónde está esa información? ¿Por qué pasa que se oculta tanto? Bueno, ¿por qué pasa? Eso es lo que les planteamos, porque la información está, esto de los tribunales de honor, es toda información que ya se sabe. Ahora, no es lo mismo que lo diga Gilberto Vázquez a que los familiares denuncien que hubo un segundo vuelo, que lo venimos denunciando desde el año, no sé, desde hace muchísimos años, ¿no? Muchísimos años. No es lo mismo que él diga, yo torturé, ejecuté, estuve en varios países, que nosotros que lo venimos denunciando, el Plan Cóndor, ¿desde cuántos años? Bueno, ya con Berríos en los 90 se repica, pero desde el 80, desde la salida de la dictadura, los familiares y todos los testigos, los presos, los que salieron, sus familias, los exiliados que vuelven, o sea, muchísima gente, los tribunales de justicia, que se cerró con la ley de caducidad hasta el 2009, 11, no me acuerdo en qué fecha, que se pudo reactivar, iban juntando todas esas denuncias, pero eran públicas. Cuando tenías radio, cuando tenías, siempre se hicieron. O sea, es cierto que la gente, ¿por qué no llega? Porque no se da esta dimensión, ¿no? Entonces hoy, con las actas estas, que son para alborotar a la población, pero que son una gota. Los archivos de inteligencia y la inteligencia misma sigue funcionando, y los archivos de inteligencia no los tenemos. y los archivos de las operaciones de inteligencia, donde tal vez pueda seguir el rastro de los desaparecidos, no los tenemos. Y los planos donde los enterraron, porque si apareció un plano de Miranda, ¿por qué no va a haber otros planos? El plano ese era exacto, exacto, corregido, hecho en el momento en que entierran sus restos. Entonces, todo eso que lo hemos denunciado hasta el cansancio, hoy está ya en esto que nos parece bueno, porque aparece, más allá de todas las suspicacias políticas y de los cobros de una fuerza política que entra nueva y la otra que se va y todo esto, más allá de todo eso, es porque hay un reclamo de la gente que fue aumentando, de la soledad de las madres paradas en la Plaza Libertad en aquellos años, con las fotos, y a la que pasan las marchas hoy del 20 de mayo, a lo que pasó el 20 de mayo pasado, a que en los propios partidos tradicionales los jóvenes participen y quieran decir somos blancos que participamos, somos colorados que participamos, somos de tal agrupación de no sé qué que participamos, los que no votamos a ninguno, que no creemos en el sistema político, participamos. O sea, ese reclamo es lo que ha hecho que este sea una oportunidad. Sí, una oportunidad de dar un salto, ¿no? De no quedarnos solo en estas responsabilidades. La bomba que tú decís está en esos archivos. En este nosotros, como ocultaron tanto, demoraron este tiempo, y mismo en el primer tramo que se nos entregó, faltaba esta acta de ratificación por la que el segundo tribunal decide parar, porque solo con la ratificación de él dicen vamos a parar el tribunal a ver si hay una conducta delictiva, y luego el superior dice continúen. Cuando dicen continúen es como que no hay conducta delictiva, ¿no? Los dejan continuar, porque si no tienen que parar, pasarlo a la justicia. Como que avala, bueno, digamos, que no se detenga ahí. Digan por qué los tribunales de honor se ocupan de otra cosa. Se cansaron, hasta el cansancio lo leen todas las actas, ¿no? Sí. Esto no nos importa, bueno. Entonces pensamos que era, y lo es, porque que él involucre a los mandos del 2004 o 2005, no sé a qué se refiere cuando dice el año antes, o sea, por lo pronto en plena democracia, muestra qué Fuerzas Armadas tenemos hoy y cuál es el debate que tenemos que estar teniendo hoy los políticos para llegar al fondo de esta impunidad y del pacto de Omerta. Sí, habrá que sacar del tema de gana votos o pierde votos las fuerzas políticas con el tema derechos humanos, ¿no? Y ponerlo en otro terreno. Lamentablemente uno tiene la sensación de que fue uno de los elementos más importantes a la hora de tomar decisiones políticas el cómo nos va en la elección, ¿no? Si tomamos Obvio. Este tema. Es inevitable, pero a la vez creemos que esta votación se trasladara, no sé, a la semana que viene, porque además ya te digo que para nosotros no es relevante en sí de Manini. Manini para nosotros es, pedimos su destitución hace muchos años por lo mentiroso, por la apología que hacía desde la comandancia en jefe, por cómo se metía en todos los problemas, por cómo se metía haciendo su carrera política. Bueno, está, siguió y hasta que lo dimitieron cuando ya fue el tope. Pero los jóvenes de todos los partidos hicieron su algo también, y en las internas, bueno, que se atrase para nosotros es un mensaje de que se está tratando el otro aspecto, que es lo que está pasando. Y por eso llamamos el viernes a una vamos a hacer nosotros una parada en la Plaza Libertad, que esperamos nos acompañen con las medidas sanitarias. Bien. Que hay. Va a ser que abierta, ¿no? Como lo que ocurrió el 20 de mayo, estaba muy cerquita, muy muy fresco todavía. Bueno, todo el... ahí, claro, a las 18 horas vamos a estar parados con las fotos, pedimos que todo el que vaya lleve tapabocas, que cuiden el distanciamiento social, si somos muchos que circulemos, no sé, bueno, se lo irán viendo para hacer, para cumplir con eso. Pero para que los desaparecidos, lo que sucedió en el terrorismo de Estado, esté presente en esta discusión que se está dando sobre fuero sí, fuero no. Bien. Y qué hay abajo. Elena, estamos pasadísimo de tiempo, te agradecemos estos minutos y bueno, y seguiremos de cerca este tema. Obviamente que a nosotros también nos interesa comentar las responsabilidades políticas que hubo durante todo este tiempo, más allá de que familiares quieran sacar eso como del eje. Es lo lógico y es el trabajo de ustedes, de todos los periodistas, uh-huh. encontrarle todos los ángulos y la investigación y lograr las voces de todo el mundo. Muy bien, te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. ¡Ah!